Hola a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en librería La Rueda, en nuestro programa de Historia y Más. Y bueno, de inicio quiero dedicar este programa a dos amigos míos que lamentablemente dejaron de estar con nosotros. Martín Gallardo Chávez, gran amigo de toda la vida, jugamos fútbol juntos, hicimos tantas cosas, muchos viajes, muchas historias. Y para completar el cuadro de esta semana terrible, mi compadre Toño Escareño, un buen jugador de billar, también encontró pues su descanso, su partida. Y bueno, también quiero recordarles que tenemos un número de WhatsApp. Lo vamos a repetir, 3x3, 969-8579, donde nos pueden enviar sus comentarios. Nada más no nos regañen mucho porque andamos muy sensibles, por favor. Y saludando aquí a Marcela, buenas tardes, Marce, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, bien, con mucho calor. Bueno, eso es ya, bueno, ¿no? Ya comenzaron las lluvias, ¿no? Ya se estrenó ayer. Pues comenzaron las lluvias, pero como no han sido constantes, pues ahorita está, el calor está muy húmedo, muy pegajoso. Órale. Pero es calor del bueno, ¿no? Ay, no, a mí no me gusta el calor, ni del bueno ni del malo, yo no. Bueno. Nos ponemos sandalias y sentimos que estamos en la playa. Sí. Y también está con nosotros el maestro Juan Pablo. A quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora ese, el condenado a muerte, para entrar ahí en contexto, cada uno de nosotros tiene un turno para escoger un tema a exponer y aquí lo comentamos entre todos. Generalmente a quien le toca el turno es el que lleva el rumbo del tema, y en este día el tema que escogió el maestro Juan Pablo está muy interesante, ¿eh? Es el caso de recogidas, pero sin la, ¿verdad? O sea, no es de la, no, ¿verdad? Sí y no. Sí, no, pues. Sí. Es a elección, vamos, así a cada quien. Entonces, pues, adelante, maestro, vamos a entrar a ese tema que en realidad es muy interesante, ¿no? Ahorita vamos a escuchar la charla. Muchísimas gracias. Pues en mi turno anterior hablaba de las instituciones emergentes durante el año del hambre, como fue el hospicio provisional, el hospital provisional, que se creó el hospital de San Miguel de Belén. Y pues bueno, aparte de esos, existían otras instituciones. Una de ellas es esta casa de recogidas, que de hecho estamos en el barrio donde estaba la casa de recogidas. Sí, Enrique González Martínez, ¿no? A un lado del templo de Nuestra Señora del Pilar, que está aquí a unas tres cuadras. Un par de cuadras, ¿no? Sí, y a un ladito ahí también del restaurante de nuestro cuate, que ahorita se me escapa el nombre, pero hay un restaurante que tiene muchos años. Está la casa de las recogidas, que ahora es estacionamiento, luego sigue un cuate ahí que repara guitarras que ya tiene muchos años, hay una librería, y luego sigue el restaurante de nuestro amigo el Güero, ¿verdad? Pues bueno, vamos a platicar un poco acerca de estas instituciones. Y bueno, es una una especie de cárcel para mujeres, sin ser una cárcel para mujeres, al menos no en el periodo en el que nace, que es el final del periodo, digo, del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII. Les decía que, a diferencia de las cárceles de las que nos hablan Dario Melosi, Pavarini o Michel Foucault, esta cárcel, por llamarle de alguna forma, esta cárcel de mujeres, viene del mundo hispánico. A diferencia del mundo protestante, en el mundo hispánico estaban más movidos por la piedad, estas obras de misericordia y buscar el que la mujer no fuera a perder su virtud. Entonces era una casa en la que se cuidaba la virtud de la mujer. En el mundo protestante, la diferencia es que sí tenía un sentido represor y tenía el fin de modificar conductas. En el mundo hispánico, bueno, la cárcel no se reconocía como lo que vemos hoy, un espacio en el que se saca de la sociedad al individuo y se pone en un lugar separado de la sociedad para que se reforme. O sea, si era voluntario, pues. Una parte era voluntaria y otra parte era obligatoria. Bueno, o sea, era voluntariamente a huevo, pues. Sí, prácticamente. El sentido de esta casa era, pues sí, cuidar la virtud de las mujeres. Recordemos que en el periodo virreinal y en el mundo hispánico, el pecado era o estaba asimilado a las faltas o como delitos y crímenes. Por ello es que funcionaba como una cárcel correctiva. Esta casa de recogida, al igual que sus símiles en todas las ciudades hispánicas, se crearon con el sentido de cuidar la virtud de las mujeres, aunque también hayan sido inspirados o funcionado como centros de reclusión. Esta última faceta es la que más se ha trabajado en los estudios que tienen que ver con la Casa de Recogidas de Guadalajara. Y la corrección queda un poco de lado, aunque otra de las facetas que se ha investigado es que en ellas la enseñanza de actividades femeninas funcionaba para regresarlas a la sociedad como mujeres virtuosas. Estas casas tuvieron su origen en unas similares en España, que nacieron por el siglo XV o XVI. Y decía, pues, la finalidad que estas tienen es de cobijar a las mujeres en necesidad y desamparadas. Se fundaron como una respuesta después del Concilio del Trento para corregir principalmente a las prostitutas. En la Nueva España, en el siglo XVI, comenzaron siendo un espacio en el que se albergaron a niños, a niñas de la nobleza indígena. Después, se utilizó este mismo nombre para los depósitos que recibían a mujeres de mala fama, principalmente prostitutas con miramientos a reformarse, es decir, buscaban volver al cielo a través del arrepentimiento, el trabajo y la oración. O sea, prostitutas conversas, ¿verdad? Sí, así como judíos conversos, en este caso también las prostitutas. Un pecador como las prostitutas. Arrepentidos, se arrepienten de su pecado y se internan en estas casas donde son reformadas. ¿A través de qué? De controles estrictos de horario y actividades cotidianas. Que les normaban, su sexo, obviamente. Les normaban su vida prácticamente. En ellas había trabajo y oración. Esto me recuerda mucho a una propuesta que hizo un humanista, Miguel de Giginta, sobre las casas de misericordia. Miguel de Giginta es pues uno de los pensadores que acuñó el término de casas de misericordia, y estas tenían el sentido de no solo socorrer a quienes estuvieran dentro de las instituciones, buscaban corregirlos y reintegrarlos a la sociedad. Además, proponía que las directores de estas instituciones fueran laicos, no el clero como tradicionalmente había sido. Que no profesaran ninguna religión, pues. Y, bueno, en ese momento no podemos entender a la sociedad y a un laico, como lo vemos el día de hoy, y nos referimos en este caso a laico como alguien que no formaba parte de la jerarquía de la iglesia. Sí. Es decir, una... Que no era un seglar. Así es. Sí, mejor dicho, un seglar. Así es. Los estudiosos señalan que hacia el siglo XVIII estos recogimientos tuvieron, se transformaron y comenzaron a tener una actividad más de carácter colectivo. Para el caso de la de Guadalajara, se fundó durante el gobierno del obispo Juan Gómez de Parada por la solicitud del rector de la Compañía de Jesús, el clérigo Joseph de Castro, y fue construida al lado del templo de Nuestra Señora del Pilar, y su edificación concluyó hacia 1751. Fue autorizada y contó con reglamentos y permiso de la corona hasta 1776, y las primeras ordenanzas que se tienen fueron presentadas durante el gobierno de Fray Antonio Alcalde en 1788. Pues bien, esta Casa de Mujeres Arrepentidas fueron instituciones comunes en los territorios hispánicos, tanto en la península como en las provincias ultramarinas. A partir de lo que señalan autores especializados, las casas de recogidas fueron una institución creada en España como herencia de las instituciones medievales dedicadas a la protección y cuidado de la pureza femenina. Luis de las Heras señala que estas casas normalmente se confunden y se cree que son las mismas, las casas de recogidas y de mujeres arrepentidas. Sin embargo, aclara que se trata de instituciones diferentes. Mientras que las casas de mujeres arrepentidas albergaban mujeres que se habían tenido una vida pecaminosa y decidían libremente retirarse de este mundo para hacer penitencia por su vida pasada, las casas de recogidas fueron erigidas para internar forzosamente a mujeres incorregibles, que causaban escándalo. La diferencia radica en que no ingresaban de manera voluntaria, y en la de mujeres arrepentidas, mientras que en las de recogidas, el encierro era forzoso. Pues yo mejor me iba a las de recogidas, ahí está mejor. A ver, Marce, platíquenos algo, porque ya casi nos vamos a la primer rolita. Perdón, maestro, perdón, Bueno, en la casa de las recogidas, eran las mujeres, como bien lo comentaba Juan Pablo, es... las mujeres que en alguna manera quieren reivindicarse con la sociedad, con ellas mismas, reformarse, ¿no? Y buscan pues la paz en ellas. Y las otras, la otra casa, lo que yo quiero entender es las mujeres que hacían escándalos. ¿Pero qué tipo de escándalos, Juan Pablo? Prácticamente cualquier cosa. Era un escándalo. Bastaba con que estuvieran solas de noche, vez que se había dado algún toque de queda o que no había gente en la calle. Que no respetaran horarios ni que... Así de sencillo, bastaba con que estuvieran en la calle. No tenían que hacer más. Que fumaran ahí en la calle. Sí. No se podían se sentaran en la banqueta. A tomarse sus caguamas. Que estuvieran en la banqueta tomando sus caguamas refundidas. No, qué bueno que no vivo en ese tiempo. Bueno, vamos a tener que hacer algo al respecto. Cualquier cosa era causa de escándalo en el mundo femenino. Sí, es que hay que, la temporalidad de esa nos lleva a que la conducta de las mujeres, pues era otra, ¿no? No era bien visto que salieran solas. Pero la conducta de las mujeres en cuanto a la visión de los hombres. Ah, claro. Porque, pues en este mundo no hay ni bueno ni malo, pero en aquel entonces la virtud de las mujeres, ¿por qué? Porque al final de cuentas iban a ser las mujeres de alguien más. Y ellos querían tener una mujer virtuosa a su lado. Así es definitivo. O sea, a lo mejor no me expresé bien. Lo que pasa es que en ese momento la sociedad tenía otro tipo de conductas, ¿verdad? Imaginemos en ese tiempo que una mujer entrara a un billar, pues todavía para hace poquitos años era impensable, ¿verdad? Porque es un lugar donde van puros hombres y dicen palabrotas, y me consta eso, y luego fuman mucho, y ya. Entonces no era propio que una mujer, bueno, no fuera propio, sino que lo hacían que se viera impropio, ¿verdad? No era bien visto por la sociedad. La sociedad lo hacía de esa forma, ¿no? Había una tutela masculina sobre las mujeres, y prácticamente una mujer que no estuviera asociada a un hombre estaba rompiendo la norma. Entonces, si se la encontraba sola en las noches caminando por la calle, eso era motivo de escándalo. Así es. Si no estaba conforme con el trato de la pareja, era un escándalo. Si no atendía a la casa como el hombre quería, era un escándalo. Sí, ahora ya no ocurre eso. Pues claro que todavía ocurre. No, ya ahora nos mandan a la chingada pues, y todo, y ya. Bueno, las que se animan, porque hay otras que no se animan. No, hay, todavía hay, todavía lo hay. Todavía existe. Sí. A ver, perdón, creo que debemos irnos por la primer rolita. Marce, si me hace favor, yo ahorita ando todavía medio sordo, medio atontado. ¿Cuál es la primera melodía que tenemos, Marce? Era la... Las folias. Melodía Las Folias Criollas. Criollas. De Jordi Sabal. De Jordi Sabal. De Jordi Sabal. Artista catalán, y hacen una interpretación bellísima de piezas americanas. Esperamos que les guste. Órale, muy bien, vamos a escucharla, ¿no? Y regresamos con ustedes, ¿sale? Ya regresamos, aquí estamos con ustedes. Nos llegó el WhatsApp número 7920. Ya, no está muy vamos bien, sí, vamos bien. El pasado bien. Fue el 6103, sí, sí. Algo así. Y nos lo envía la maestra Adriana. Y a la letra nos dice: saludos y un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. También saludos a Luis Enrique Sánchez, que no tengo el gusto de conocer, pero le mandamos un saludo. Saludos a Luis Enrique. A Luis Enrique, cómo no. Abrazo. También, hombre, muchas gracias, maestra, aquí estamos. Bien, para continuar en el tema, Juan Pablo, quisiera hacer una observación, porque creo que algunos de nuestros amigos que nos están escuchando no alcanzan a captar qué onda. El Concilio de Trento viene, es la respuesta a la reforma de Martín Lutero, de los protestantes. Así es. Bien, sería como la contrarreforma. Es decir, la Iglesia Católica hace ese concilio, el Papa, yo no recuerdo cuál era el Papa en ese tiempo, ¿tú recuerdas? No. Bien, el Papa tiene a mal o tiene a bien hacer este concilio con vistas a revertir de alguna manera el avance de los protestantes en Europa. Entonces, bueno, a mí me queda esa duda, no sé qué impresión tengan ustedes, pero ahí es donde nacen las casas de recogidas, de la misericordia. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, precisamente por eso hace esa reforma. Todo lo que entraba a la iglesia por las indulgencias, que era prácticamente que tú comprabas el perdón de la iglesia para que no estuvieras en el purgatorio. Ir construyendo la casita en el ¿cómo se llama? Valle del Paraíso, llamémoslo así. Sí, ya tenían un fraccionamiento allá y te lo estaban vendiendo en abonos. Entonces ahí viene, perdón, la reforma de Martín Lutero. Y es entonces que la religión católica se fija en nosotros los pobres, ¿verdad? Y entonces hace ese tipo de casas. Esa era mi observación. Sí, de hecho ocurre algo muy particular, iba a decir gracioso, pero no creo que sea mucho. El pobre en el mundo católico es la representación del Dios mendicante. Uh-huh. Y el ser pobre es un sentido de... Es una virtud. Una virtud en ese momento. Ser más espiritual, se está más, ¿sí?, cerca de Dios, porque se es pobre y el evangelio se ha interpretado siempre con que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Bueno, está bien. Pero la influencia que tuvo el mundo protestante sobre el católico fue que el pobre perdió un poco de este halo místico, dejó de ser el Dios mendicante en el que se podía practicar la caridad para poder salvarse a partir de las indulgencias. No solo de las indulgencias, basta con practicar las obras de misericordia del cuerpo y del espíritu. Okay, es correcto. Para obtener el perdón de los pecados y ganarse el cielo. Lo que dice el, no sé si recuerdan la parábola del buen samaritano, uh-huh, sí, está, ¿no?, donde le ayuda a un enemigo y a un desconocido a que viva, y él se encarga de que lo curen y lo atiendan sin conocerlo. Y lo que nos dice es que lo que hagan con el más pobre de mis hijos, con el más pequeño de mis hijos, lo están haciendo conmigo. Es decir, la caridad se convirtió en... dejó de ser un fin en sí mismo para ser un medio para un fin. Si la caridad deja de ser una virtud para ser un instrumento poder llegar para la salvación. Así es. El pobre pierde este halo místico, deja de ser el hijo más pequeño de Dios. Bueno, yo por eso soy pobre, pero soy ateo, ¿no? Bendito sea Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. pierde este halo místico, decía, y lo que ocurre con él es que se comienza a ver como una carga para el Estado y para la iglesia misma. No sé si recuerden el libro que se llama La riqueza de las naciones, es más o menos de época. Okay. Y dice que la riqueza sí está en las naciones, particularmente en la gente, pero es la gente que trabaja la que hace rica a las naciones. Entonces el pobre no puede seguir siendo mantenido por la iglesia o por el Estado. ¿Y qué es lo que pasa? En el siglo XVI aparecen muchos humanistas que tienen visiones particulares acerca de qué hacer con los pobres. Y la idea de Miguel de Jijinta tiene un poco de esta influencia, que es ponlos en una institución, ponlos a trabajar y que se mantengan vendiendo lo que producen y que puedan salir a pedir limosnas y las entreguen a la casa donde están siendo asistidos para que se administre bien ese recurso. Ok, que es todo lo contrario a la hipótesis de los protestantes, ¿verdad? Sí, esa era la que... Es que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Uh-huh. Erasmo de Rotterdam, Pablo de Pozzo Toscanelli tenían otra visión. No se trataba de ayudar al pobre para que siguiera siendo pobre. O sea, yo te voy a alimentar, te voy a dar donde vivas. No. Mejor te ponemos una pena, lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire. Vas a tener que, como una cárcel, vas a tener que trabajar para proveer tus alimentos, ganar tu sustento. Sí, y no la caridad esa de la que estamos hablando. Sí, por eso es la diferencia entre las casas de misericordia, bueno, se llaman de alguna manera entre los católicos y los protestantes. Porque, bueno, pues así a simple vista se ve que el católico ayuda al prójimo porque lo que es muy espiritual. Se podría decir, ay, pobrecito. Pero el protestante no, o sea, yo te voy a enseñar a trabajar y te vas a ganar tu sustento y salte a la vida, ¿no? Mientras que en la visión católica se está esperando morir pobre para nacer lleno de virtudes en el paraíso. Sí, pues. En el mundo protestante no, si eres rico en la tierra lo vas a hacer también en el otro mundo. Entonces, sí, claro. De ahí la naturaleza, la del trabajo, el estarse esforzando. Pues simplemente lo vemos en las naciones protestantes. Claro. Sí, las claro. Naciones son las más avanzadas, ¿no? Sí, realmente sí. La América... América Latina, pues, es de tercer mundo, los países africanos también lo son católicos. Es decir, los católicos somos los más jodidos del mundo, para que no le busquemos. Y los protestantes, como el caso de los Estados Unidos, que ha dominado. Bueno, es que lo que hablábamos hace unos días, que decíamos que en Estados Unidos o en Canadá llegaron los protestantes, llegaron todas las naciones, porque ahí no tenían esa visión de que si no eres católico no pisas mi tierra. Y sin embargo en América Latina era requisito. En México era un requisito. En México, en Perú, en las colonias más importantes. España, ¿no? Hay que recordar un poco, ¿no? Volvemos con Alejandro Borgia. Y los reyes católicos, que se llega a ese acuerdo. Está bien, van a ir al nuevo mundo, van a ir a crear un nuevo mundo, a darle una nueva oportunidad a la humanidad. Entonces necesitamos que solamente vayan católicos. ¿Por qué? Porque el mundo era de la cristiandad. Ajá. Y el Papa, como heredero de Dios en el mundo, lo que hizo fue dárselo a la corona española. Sí, de acuerdo. Con la condición de que ellos se encargaran de esparcir el cristianismo católico en el nuevo mundo. Y no permitieran la entrada de otras religiones. Que no profesara la religión católica. Bueno, hasta que llegó Benito Juárez. Bueno, por eso no lo quieren. Por eso... ¿No fue Vicente Fox? No. Hasta creen que Benito Juárez, su religión era la masónica. Pues, no era. Pero, fuiste a la universidad muchos años y hasta ahorita vas creyendo Pero la cosa es que la gente piensa que el masón es el diablo encarnado, sí, ¿no? Sí. No hay tal cosa. Los masones tienen su religión también. Y es más, para ingresar a una lógica, una logia, una condicionante es que tengas una religión. Si no, no puedes ingresar. Y los liberales del tiempo de Juárez, la mayoría eran católicos. Nada más había dos, el nigromante y ahorita no recuerdo quién otro de ellos. Eran los únicos que no tenían religión. Pero ya te quité la palabra. A ver, vamos regresando no, creo al tema. Creo que la digresión fue bastante enriquecedora. Sí. Nos permitió retomar temas de hace 15 días que estuvimos por aquí platicando en la charla post-radiofónica. Radiofónica, exacto. Se arman buenas tertulias. Que fue súper interesante. Sí, nada más que ya no tenemos micrófonos, ahí sí hablamos lo que queremos. Y luego, bueno, y luego ya con censura. Sí, no hay censura. Y luego ya con una cheve las ideas llegan más así, fluyen, más frescas. Fluye. Fluye. Es el aceite que permita que el engranaje siga trabajando. A los historiadores es indispensable. Un historiador no puede vivir sin cerveza. Es como que la inspiración, Enrique. Sí, hombre, que al momento de sentarte a escribir, ¿cómo lo haces? Pues con una cerveza o un vaso de whisky. Sí, hombre, como Nostradamus, ahí te avientas tu pegolín y caes en trance y ya. Bueno, pero bueno, retomamos el tema, Juan Pablo. Vamos de nuevo a la casa de recogidas. Ah, yo conocí una ahí por la 74, ¿no? Esa es otra historia. Es un tugurio diferente. Sí, hombre, sí. Ok, y luego. Pero bueno, Pérez Baltasar, un estudioso español, señala que estas casas nacieron durante el siglo XVI. Comenzaron en Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Cádiz. Y el fin principal de estas casas era cuidar a aquellas mujeres que habían perdido la tutela masculina, lo que comentábamos hace unos minutos. Viudas, huérfanas, quienes resultaban desprotegidas después de guerras o durante enfermedades. Se temía que al caer en el desamparo, estas mujeres pudieran perderse y dedicarse a la prostitución. Funcionaron también como depósitos para las mujeres que tenían algún proceso en su contra, sobre todo en contra de los maridos, y estaban recluidas en dichas instituciones como una forma de aseguramiento, mientras se celebraba el proceso. O sea, estaban en calidad de mientras, pues. Así mientras se define tu situación, ahí guárdate. Sí, aquí vas a estar en calidad de mientras. Lo curioso es que no se necesitaba ninguna prueba, bastaba con que el marido dijera, es que esta mujer está loca, y la encerraban. Oye, eso está bueno. Oye, ¿no se podrá regresar? No es cierto. ¿Qué pasó? No es cierto. No, yo vivo muy feliz. Enrique, yo no tengo levantando la pira aquí afuera por lo que dijiste. Yo no tengo problemas de eso. Isabel Juárez, una de las estudiosas, dice que estas casas fueron el resultado del Concilio de Trento, como bien señalabas hace un momento, Enrique. Sí. Y que buscaban cuidar la moral pública de las mujeres. Y Josefina Muriel señala que estas tuvieron su origen en las primeras casas de mujeres arrepentidas y se fundaron junto con el primer permiso para un prostíbulo en La Española hacia 1510. O sea, como que iban de las manos. Órale. Se permite la fundación de un prostíbulo y a la vez de una casa de mujeres arrepentidas. Tenemos un semillero para estar mandando para allá. Oye, qué buen negocio, sí, ¿no? Sí. Oye, entonces, a ver, sí, tiempo, claro. Tiempo ahí. Estos no eran Lennon, ¿verdad? Eran Lennon, ¿verdad? John Lennon. Sí, oye, estos son cosas serias. Pues sí, o sea, siempre ha existido. Y el tema de la mujer, ¿no, Marce? A mí me llama mucho la atención, pues, que siempre en esa temporalidad, pues, el sexo débil, el esto, la que no puede, la que no piensa, la que el no objeto. Piensa. O sea, y si tú no, si tú no estás sanado, ¿no?, de un hombre, no vales. Válgame Dios. Y aparte, la virtud, horror, ¿no?, llámese virginidad, es un concepto machista. Porque, bueno, pues sí, o sea, ya pierdes la virginidad, ya no eres una mujer virtuosa, ya no sirves, eres señalada. Pues qué mala onda, porque entre más profesional sea, pues mejor, ¿verdad? O sea, pues no llamándose de profesionalismo, yo creo que cada quien es libre de... Es una cuestión de libertad, es exactamente, ¿no? De ejercer, y de responsabilidad. Claro. Y, sí. Tiene que ver con ejercer su libertad. Exacto. ¿En cuál? En todos los sentidos. En todos los libertad sentidos. De expresión, libertad de... Sí, de elegir su sexualidad. Es decir, no les permitía tener su identidad, ¿verdad? No se les permitía. Menos públicamente salir y caminar solas, fumarse un cigarrillo, decir una palabrota. No sé lo que hacen ahora las chicas ahora con tanta libertad, ¿verdad? Algo así de sencillo y de complicado de entender. Si la herencia venía por la vía paterna y la heredera era una mujer, prácticamente la mujer no podía utilizar esa herencia, tenía que hacerlo a través del marido. Del padrote, para decirlo bien. Sí, quien tomaba la herencia y podía utilizarla. La mujer no podía hacerlo. Válgame Dios. Lo mismo sucedía con las mujeres violadas. Las obligaban a casarse con el violador. Pues hablábamos de eso, insisto, hace 15 días. Sí, hace 15 días. Creo que ese es el vínculo con la plática de hoy. Lástima que fue después de la charla con el radio. Y esta... Pues las mujeres no tenían oportunidad de hacer prácticamente nada. Para todo dependían del hombre. La vida de ellas solo tenía sentido en relación al hombre. ¿Qué es lo que pasa con los matrimonios? La mujer pierde su apellido y se vuelve de fulano de tal. O sea, como propiedad, pues. Sí, sí, claro. De. Y todavía hasta antes del año 2000 les leían la epístola de Melchor Ocampo. Ah, la pinche pistola, sí, yo me acuerdo. Sí, bueno, yo, que alguien me saque de un error, estoy transmitiendo en vivo en el grupo de Guadalajara. Órale, y si saludos. Alguien nos está viendo, que me saque de un error. Yo nunca he estado casada, entonces los que se han casado al civil antes del 2000 y después del 2000, ya dicen... que la idea de quitar la epístola de Melchor Ocampo por sus cuestiones tan machistas es por idea de Marta Sagún de Fox. Ah, sí, ella fue sí, la sí. de la idea. ¿Marta Sagún? Marta Sagún. Marta Sagún. Ella fue la de la idea de quitar la epístola de Melchor Ocampo sí, pero, en el matrimonio al civil. Discúlpeme, no es que sea machista la epístola de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo lo que dice ahí es que el matrimonio es el único vínculo para formar una familia. Una familia. ¿Sí? Sí. Entonces no tiene nada de machista. Aquí lo que pasa es que Fox retiró de todos los cuadros de Juárez ante los funcionarios, todos los funcionarios atrás de ellos tenían un... Sí, sí. Sí, un Juárez. Un Juárez. Una pintura de Juárez. Entonces, la idea era quitar al liberalismo, que tiene mucho que ver con esto del Concilio de Trento, porque acá están los protestantes, acá están los que no son protestantes. Acá incluso, están los liberales y acá están los que no son liberales. Incluso ¿no? desaparece un poco la figura de Juárez de los libros de historia durante esos exámenes. No, quitaron eso, quitaron el civismo, quitaron parte de la historia. Historia, precolombina, quitaron antes de la conquista. Sí, ¿no? Para volver por completo a las... Sí, los orígenes. Y ahora Maximiliano era un benefactor, Porfirio Díaz era el tirano necesario, era el mejor presidente que ha tenido México. Esa fue la idea de los gobiernos panistas, era reconstruir la historia, alguna vez lo comentamos, Marce. Sí. ¿Sí? Siempre sin caer, volvemos a caer a la política. Pero es que los temas los podemos entender a partir de esta distancia que tenemos con ellos y que podemos reconstruir de alguna forma los eventos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Marce. Creo que ya es, y es hora de irnos, sobre de la otra melodía. Sí. Es que vamos muy rápido. Queremos estamos ir a la casa de los recogidos. Sí, pero vamos a regresar con el tema. No sé, Juan Pablo, ¿cómo ves? Las casas de la recogida. Ahora sí, ya dentro de Guadalajara. Pues vamos directo a... Sí, es que ya vamos a ir para allá. Sí, ya vamos a ir para allá. Digo, pero a la canción, no a la casa. ¿No habías dicho que íbamos a la casa? Sí, eso va a ser después del programa, ¿sale? Tenemos la segunda melodía, Mars, que es Canarios, ¿no? Canarios. Es del mismo, de Jordi Sabat. Jordi Sabat, a ver si nos hace favor, Carlos, criollas. A ti, nuestro productor. Gracias, Carlos. Y regresamos con ustedes, porque el tema está muy padre. Órale. Thank you. Órale. Pues ya regresamos, ¿no? Volvimos. Pues Juan Pablo, adelante, seguimos con el tema. Sí. Insisto, la digresión es muy sabrosa, nos ayudó mucho. Creo que nos permite proyectar nuevos temas. Claro. Pero se abre panorama, ¿verdad? Así es. La Casa de Recogidas de Guadalajara aparece a mediados del siglo XVIII. Al menos la institución de la que tenemos información. Pero según parece no fue la primera. Hay una descripción de la ciudad anónima que indica que el primer recogimiento femenino tuvo su origen en el recogimiento de Nuestra Señora del Refugio, fundado por Ana de San José en 1703, y que este recogimiento le dio origen al Colegio de Niñas de San Diego. Ignis, un cronista de la ciudad, señala que este recogimiento tenía como finalidad proteger a las hijas de padres pobres. Volvemos. Mujeres sin tutela masculina. El primer objetivo de estas casas era cuidar y dotar de educación a las huérfanas de clases altas, similar al objetivo de las casas en Perú, las cuales se establecieron para cuidar a las hijas de la nobleza indígena. Finalmente, la Casa de Acogidas de Guadalajara, fundada a mediados del siglo XVIII, fue creada como una respuesta a las condiciones de la ciudad durante el siglo de cambios. Durante ese siglo, el siglo XVIII, un siglo muy convulso, la población de la ciudad de Guadalajara creció de manera exponencial. Prácticamente se triplicó de 1700 a 1790. Este aumento de la población trajo consigo también un aumento en la criminalidad y aumentaba el riesgo de que las mujeres pudieran caer en la prostitución, además de incrementarse el número de delitos hacia las mujeres. La ciudad fue diezmada por una de las epidemias de Matlazahua en 1737 y 38, una combinación de tifo y viruela entre 1762 y 63, una de viruela en 1780, y claro, los años del hambre de 1786 al 87. ¿Y los cuales tú has? Estas calamidades dejaron o debieron dejar una gran cantidad de mujeres en estado de indefensión, razón por la cual se volvió importante construir una casa de recogidas que pudiera hacerse cargo de las mujeres en desventura. El promotor Buenaventura, ¿verdad? También. Sí, también. Sí, pues. El promotor de estos lugares fue el obispo Gómez de Parada. Y la inquietud que tenía él era construir estas casas. No esperó el permiso real y comenzaron la construcción al lado del Templo del Pilar. La construcción se inició en el 1747. Pero hasta 1751, el rey permitió que se continuara o que se pudiera crear esta casa. Voy a caminar a maestranza. Esta tuvo como finalidad recibir a mujeres arrepentidas, como servir de reformatorio para recogidas. Gálvez, el visitador, señala que el obispo Gómez de Parada construyó una cárcel para mujeres disfrazada de casa de recogidas. El funcionamiento de esta estaba establecido en los reglamentos de la casa. El primero de ellos es de 1789 y se encuentra en el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, allí con la maestra Glafira. Okay. En el reglamento no se hace una distinción entre las recluidas de manera voluntaria y las que tuvieran o que fueron remitidas por la fuerza. Tampoco se señala que hubiera un espacio diferenciado para ellas entre las que fueron ingresadas de manera voluntaria contra las que fueron ingresadas de manera forzosa. Lo que sí sabemos es que estaban destinadas labores de acuerdo a esta condición. Las que ingresaron por su propio pie tenían labores menos pesadas que las que fueron internadas a la fuerza. Como castigo. Sí. Sí, las que iban por voluntad propia, bueno, de alguna manera ya iban dispuestas, exacto. El castigo no era tan fuerte para ellas. Era más llevadero, ¿verdad? Sí, claro. Sí, algunas se dedicaban a abrir la puerta para que ingresaran alimentos, el torno le llamaban. Moral. Eso está suave. Otras se encargaban de escribir, de apoyar en cuestiones administrativas, y las que estaban castigadas Pero tenían que chambear. Lavaban el baño. A moler. Imagínense moler al el molino. Maíz en el metate. Sí, sí, claro. Durante horas. Y estar para saber cuánta gente de rodillas. También, ¿no? Impulsándose con todo el peso del cuerpo con el metate para moler el maíz nixtamalizado. Es una penitencia. Sí. Yo pocas veces voy a misa, pero cuando voy, el rato que estoy hincado me parece todo un sacrificio, y es que son solo unos minutos. No quiero imaginar las horas que pasaban estas mujeres moliendo en el metate, y que no solamente era estar hincada, sino que además estar ejercitándose. Pero mira. Ahí es donde nacieron las fugitivas del metate, ¿verdad? Sí, esas están chidas. A ver, Juan Pablo, el tiempo nos apremia, ¿eh? Claro. Discúlpame, mira, quisiera que nos señalara las actividades, que ellas tenían, ¿no? Como esa que acabas de mencionar, y que nos hagas saber más o menos a qué se dedicaban, qué hacían. Pues no había internet, No había celulares, no había chimole ahí, ¿qué onda? No había novelas. No habían a la pinche gaviota. ¿Les permitían leer? Pues yo supongo que si sabían leer, lo podrían hacer. Lo podrían hacer, pero no todo. No estaba permitido leer muchas cosas. Porque lo que se dedicaban allí, insisto, es un espacio de penitencia, de trabajo y oración. Entonces, el reglamento de la casa señalaba estas actividades. Y nos dice que su vida comenzaba a las 5 de la mañana. Contaban con media hora para vestirse, hacer su cama y rezar las primeras oraciones del día. A las 5:30 escuchaban misa y después de esta pasaban a tomar el desayuno. Después continuarían sus labores hasta la hora de la comida. Después de ello continuaban con su trabajo de labores durante 4 horas, o sea, el taller. Después se retiraban a cenar y finalmente con la cena dedicaban 1:30 para el rosario. Trabajo y oración. Las actividades estaban reguladas, de forma que todo el día tenían actividades, ya fueran manuales o espirituales. Entre las labores manuales, encontramos la preparación de alimentos para las mismas internas o para llevarlas a la cárcel real, así, para dar de comer a los presos. Además de la preparación de alimentos, las internas trabajaban en la confección de prendas de algodón y lana, como lo señaló en su momento el obispo alcalde. Labores para enriquecer a la ciudad o paliar la pobreza, que era estar trabajando en los hilados y tejidos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre con estas actividades? Pues prácticamente están dedicadas a modificar la conducta, ayudando por un lado a que se mantuvieran con el ingreso de la venta de estas prendas, y por otro lado estaban actuando, según lo que señaló Bernardo Ward, un ecónomo de la corona, que era trabajar en su mantenimiento. Estas casas de recogidas, insisto, son una institución, pues sí, si se quiere ver antigua, pero eran muy modernas en el sentido de que el pobre no está aquí para ser salvado, está aquí para trabajar y tratar de ganarse la salvación a través de la reconfiguración de su ser. Trabajo, penitencia y oración eran las actividades que estaban destinadas en esta casa de misericordia de mujeres, en esta casa de recogidas y de mujeres arrepentidas, que insisto, la teníamos aquí a unas cuantas cuadras, ojalá. Aunque ya no funciona, pues como dices, Pablo, es un estacionamiento. Sí, pero tumbaron. Hay que ir, las arquerías son las que quedan, sí, son bonitas. Quedan ahí. En una ocasión no me permitieron tomar fotos ahí, pero bueno, en su salud lo hallarán. Yo creo que parte de esas actividades, Juan Pablo, porque estaba... Me llamó la atención que ellas preparaban alimentos para llevar a la cárcel. Yo supongo que también entraban hospitales, porque la Iglesia Católica estaba a su cargo los hospitales. Bueno, ya lo ha comentado muy bien Marce, no eran hospitales para curarte, eran para bien morir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues tenías que comer también antes de morirte. Bueno, pues, como decía mi abuelita, pues mejor muere con la panza llena, ¿no? Sí, lo curioso es que al revisar los libros de cuentas de la casa de recogidas, podemos darnos cuenta de que, al igual que en el hospital, había una alimentación diferenciada. Para las mujeres enfermas se compraban gallinas y borrego. Órale. Mientras que para las demás era el guisado común. La carne de borrego en el periodo virreinal tenía esta cualidad de ser más, ¿cómo le llaman? Es más graso. Sí, la proteína. Entonces, la proteína animal. La carne necesitaban. Esta carne de borrego estaba reservada para los enfermos. Uh-huh. Sí, y el pollo también, ¿no? La gallina. Ah, sí, la gallina. No, sí, el pollo. Sí. Al pinche pollo lo mataron ahí cerca de San Andrés, es eso. No, la gallina. La gallina. Sí, el jigote de gallina, bueno, el jigote, que era una comida para enfermos, se hacía con borrego o con gallina. Y no sé si les ha tocado. Sí, tiene muchos nutrientes, ¿no? Uh-huh. Es más grasa. Ok, en mi gusto es más sabrosa la carne de borrego que cualquier otra, pero en ese momento era una comida medicinal. Para levantarte de tu bronca. Bien, creo que, como siempre, el tiempo ya nos ganó, y quisiera que Marce nos hiciera un último comentario. Marce, por favor, a ver. Pues bueno, ahora sí ya me quedó claro cuál es la diferencia entre los católicos y los protestantes en cuanto a sus casas. ¡Órale! Si algún día me voy a ir a una protestante. ¡Sí, hombre! Sí, o sea, mil veces. Pues nada más darte las gracias, Juan Pablo. No, al contrario, creo que el espacio, lo decíamos la vez pasada con Sergio aquí, el contar con un espacio de diálogo, sí, es toparse con una isla de conocimientos en un mar de ignorancia. Así es. Y compartirlo con ustedes siempre es un placer. Y que nos abre otro panorama, ¿verdad? Porque todos los días aprendemos algo. Cada vez nos encontramos con recovecos ahí que, caray, como que no los había visto, ¿no? Sí. Migajas de la historia de Guadalajara. Instituciones, momentos, personajes. Es un espacio maravilloso para platicar acerca de ello. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Yo creo que en 15 días por aquí estaremos. Y bueno, nos vamos a retirar con la rolita de nuestra preferencia, Toma 5 de Dave Brubeck. Y por último le mando un abrazote a mi hermano Martín, donde se encuentre. Uh-huh. Un abrazo infinito. Y también a mi compadre Toño, que también en mucha estimación, ¿verdad? Muchas gracias. Nos hasta veremos luego. En 15 días. Gracias. Hasta pronto.